Ay, muchacho, qué bonito que te veo. Yo quisiera confesarte que te quiero. Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada. Ay, qué lástima que tú no sientas nada. Si tú me quisieras, yo te cuidaría y tú ya sería mi vida. Muchacho guapo, ven pa' acá. Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá. Ay, ven pa' acá. Muchacho guapo, ven pa' acá. Ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá. Ay, ven pa' acá. Ay, ven pa' acá.